que volviendo, hermanos, a este tema, Dios nos llamó para dar un mensaje especial. Un mensaje que no va a ser que no va a ser predicado por muchos, porque no hay comodidad aquí, ni seguridad en esta vida. Es un mensaje que incluso requiere sacrificio y requiere básicamente que ames más a Dios que a tu propia vida. Estamos viendo que en esta revista, la revista Proceso, se dijo que, en pocas palabras, el Vaticano, el Papado, se alegró de que la Iglesia Católica y todas las demás se hubieran convertido en asociaciones religiosas. Y claro que se alegró, como que la voz, permítame un momento, porque se ahí está. Bueno, eso fue el plan del Papa. ¿Quién fue la primera iglesia que se fue a registrar? ¿Quién piensan ustedes? Ahí está, en este libro, la misma, la foto, ahí está. El nuncio apostólico Jerónimo Prigioni, durante el registro oficial de la Iglesia Católica ante la Secretaría de Gobernación, ellos fueron los primeros que se fueron a registrar. La Iglesia Adventista fue la número 92. ¿Sí? Y aquí está la foto ante la Secretaría de Gobernación, ahí Salinas, ¿verdad? Y ellos van a hacer la presión para que se registren. ¿Sí? Incluyeron una oficina especial de registro constitutivo de la Arquidiócesis Privada de México. Estas son las personas que constituían esta comisión para que registraran al catolicismo en México: Rutilio Ramos Rico, Antonio Roqueñí Oruelas, Enrique González Torres, SJ. Siempre que ustedes vean la palabra SJ, es Sociedad de Jesús, jesuitas. ¿Está bien? Entonces, fíjense, quienes fungieron como los representantes legales de nuestra iglesia particular ante la Secretaría de Gobernación y demás autoridades federales y locales. Noten una cosa, la Iglesia Católica es la primera que obtiene representantes legales. ¿Por qué? Porque el adventismo después, y todas las que estén registradas, tienen su representante legal. Un representante legal, me he llegado a dar cuenta, que no es más que otra cosa más que un abogado. Para si tú estás hablando mal de una AR, por ejemplo, el trabajo que ahorita estamos haciendo, hermanos, le está doliendo a la AR. ¿Y qué hace la AR? Va y pide ayuda a Gobernación. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, dejando la sencillez del Evangelio, se fue a pedir ayuda al poder civil para extirpar a los que no estaban de acuerdo con ella. La historia la estamos repitiendo años después. Es por eso que ustedes pueden ver aquí, incluso lo voy a apagar para que vean mejor. Ustedes pueden ver aquí, ustedes entran al sitio de asociacionesreligiosas.gov.mx, ahí está el sitio, ¿sí? Y ven que dice asociaciones, ¿qué? Religiosas, ¿sí la ven ahí? Y luego la siguiente línea dice domicilio legal y luego representantes o apoderados legales. Esos son los abogados para la iglesia. Entonces, la primera que se registra y es la Iglesia Católica Apostólica Romana en México. Ella es la SGAR1. Ajá. Ella es la SGAR1 y es la primera que se registra. Después se registra el Episcopado, Conferencia del Episcopado Mexicano. Todos ellos tienen poder de llevar a quien sea a la cárcel o castigarlos. En la revista Enfoque de 1993, ahí la tenemos, la revista Enfoque de 1993, En 1993 está en esta parte, ahí está la fecha. Esta es la característica de esa revista. Fíjense, sale el siguiente artículo que dice: Iglesia Adventista, registro dentro de qué. ¿De la ley? ¿De cuál ley? De la ley que dijo el Papa, cambien, impongan. Ese artículo ahí está, registro dentro de la ley. ¿Quieren saber quiénes fueron los que estuvieron involucrados aquí vendiendo el adventismo? Dice aquí, una de las religiones presentadas en ese evento fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en las personas del pastor Isaac Gómez Tenorio, presidente de la misma, quien estuvo acompañado de los pastores Donato Ramírez Herrera, vicepresidente, Armando Miranda Conchos, secretario, Lorenzo César Gómez Jiménez, presidente del Consejo de Vigilancia, los señores Pablo Joel Balboa Sánchez, tesorero, Saúl Barceló Guerrero, asociados Géner José Avilés Alatriste, director de comunicación de la Unión del Sur, Ismael Ramírez Molina, director de ADRA y comunicación de la Unión del Norte, y José Masauro Ayasaka Kuwasaki, Kuwasao, Kuwasoy, apoderado legal. Ellos fueron los que vendieron el adventismo al, pues al papado. Ustedes pueden ver que allí hay varias fotos, ¿sí? Y aquí está una copia del registro. Cuando uno avanza y está Secretaría de Gobernación, noten una cosa, que primero está el término asociación religiosa y después Iglesia Adventista. Y esta es una copia que alguien me dio del original. La tengo, ahí se ve más bien, asociación religiosa, Secretaría de Gobernación. Y aquí dice asociación religiosa, etcétera. Hago acercamientos. Estas son las fotos de las personas que estuvieron ante el edificio, representantes de la Iglesia Adventista en el Departamento de Gobernación. Y aquí están con el diploma que quería que el Vaticano que todas tuvieran. ¿Sí? Entonces, ahora sí, nosotros agarramos y hacemos una ampliación y ahora entendemos por qué está el número ¿qué? 92. La primera es la Iglesia Católica, la número 92 es ¿quién? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí está su domicilio legal. Este domicilio legal, ellos tienen que ponerlo. Y estos son todos sus pastores. Todos ellos te pueden demandar a ti. Son los abogados. Que si tú vas en contra de la asociación religiosa, ellos van, señor de gobernación, ahí tenemos unos divisionistas. Por ejemplo, tenemos aquí a Abner de los Santos, decía el hermano. Bueno, hace 15 días estaba en la ciudad, en el estado de Tabasco, y Abner de los Santos llegó allá a dar una campaña. Y le dijo a los hermanos que el Evangelio Eterno no se trataba de bestias ni de profecías. ¿Qué no? ¿Qué era Juan 3:16? Hermano, le dije, simplemente el contexto de Apocalipsis nos dice que el primer ángel habla del Evangelio Eterno, el segundo ángel de la caída de Babilonia, el tercer ángel de la bestia. Y estamos hablando de un vicepresidente de la conferencia, de la división interamericana. Todos ellos son, en cualquier momento te pueden llevar a ti. A cualquier adventista. Cada vez que tú pasas y entras a su dominio de AR, tú estás sujeto a eso. Y miren, cuando nosotros vemos aquí, dice, ¿qué dice aquí? Ahí está el registro, ¿sí lo ven? SGAR 9293, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay 839 pastores registrados. ¿Quieren saber el nombre de alguno de ellos? A ver si están. Todos estos están silenciados por Roma para hablar en contra de ella. ¿Quieren mencionar algún nombre? A ver si está ahí. Lo hacemos por orden alfabético, porque viene el nombre y después el apellido. Uno que empiece con... A ver, vamos a buscar uno. ¿Cuál? Abdías. Abdías Pascruz. Ellos tienen que obedecer esta ley del bozal de Roma. Toditos. O sea, no hay esperanza de que ellos prediquen el mensaje. En lo público, en las calles. ¿Qué otro me dijeron? Gabriel Hernández, A, B, C, D, E, Gabriel, A, B, C, Gabriel, ¿es Gabriel Hernández? Vamos a ver, acá, vamos a ver. Gabriel, ¿qué será? No está Gabriel Hernández. ¿Dónde está? Gregorio de Sul. Gregorio Avilés, Gregorio Sul Trejo. Todos ellos tienen que decir, ni modo, no puedes hablar de esto. Claro, entren ustedes a asociacionesreligiosas.gov.mx. Después de ahí se van a Numeralia y ahí abren todo lo que está en Numeralia. Viene por religiones, viene por muchas cosas. Sí, ellos lo deben de estar actualizando. Quizás si aquí no ven uno es porque no lo han actualizado, pero es su deber actualizar quién quita, quién es quitado y quién es aceptado. Porque tienen que estar manteniendo ¿qué? Tienen que tener la religión bajo control. Punto. Por eso decimos que Dios está levantando un despertar que no está controlado por Roma. Amén. Dios, o sea, Dios vio todo esto de antemano, hermanos. Y Dios está levantando un despertar que no está controlado por Roma. No sé si... Bueno, esta es toda la lista. Ahí están. Miren. Todos ellos. Todos están registrados. 1992. Ahora, noten una cosa, hermanos. ¿Qué pasó en 1492? ¿Y qué significa el descubrimiento de América? Sí, ¿y qué trae, qué religión traían los españoles? ¿Y entonces qué significa 1492? La imposición del catolicismo en México. ¿Qué pasa 400 años después? Otra vez. En 1992. Roma siempre tiene muy en cuenta las fechas. 1492, viene el catolicismo y se impone en México. En 1992, después de las leyes de reforma y del Congreso Constituyente y de la Constituyente del 17, se impone después el catolicismo. Aún el movimiento de reforma, hermanos, esto es lo que me dio curiosidad, porque aún el movimiento de reforma, es decir, los reformistas del movimiento internacional, ahí están metidos, están registrados. Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma. Platiqué con Martín Asensio Lagunas Ramos y él me dijo, sí, lo que tú dices es correcto, pero no es así. Claro, hermanos, porque como AR, si tú quieres comprar un cañón, si el cañón te vale 8,000, Y si eres AR, estás exento de impuestos en ciertas cosas. Y a la misma vez, tú tienes muchos privilegios, como pagar muchas cosas menos. Aquí tengo este libro que se llama Asociaciones Religiosas, Régimen Fiscal. Es bueno que ustedes lo lean. Aquí se van a dar cuenta. Entonces, cuando les pintaron el asunto de que pueden tener ventajas financieras, léanlo, hermanos. Investíguenlo por ustedes mismos. Aquí está el libro. Régimen Fiscal de las Asociaciones Religiosas. A la religión misma. Sí. Sí, ahora ellos pueden tener. Mire, Roma perdió todo lo que tenía en la Constitución de 1917. Con la aprobación de las leyes del 92, ahora Roma puede tener propiedades. Pero no solamente Roma. Todas las religiones pueden tener propiedades. Y ahora les interesa más los templos que la salvación de las almas. ¿No se han dado cuenta que hasta hay una cierta fecha donde les dicen al pueblo que si te vas a morir o piensas morirte después? Claro, yo lo estoy diciendo sarcásticamente. Que puedes donar tu casita o tu terreno, servicios fiduciarios, algo así se llama. Que es que tú puedes donar a ellos, porque ellos ahora pueden recibir. Ah, ahí están. Se registró la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿como qué? ¿Como protestante? ¿Qué piensan ustedes? Miren, los únicos que se registraron como protestantes fueron los luteranos, los anglicanos y los presbiterianos, nacionales e independientes. Evangélica Metodista, Evangélica Bautista Nacional, Evangélica Bautista Anabautista, Evangélica Bautista Menonita, Evangélica Bautista Independiente, Evangélica Ejército de Salvación, Evangélica Pentecostés Pentecostal, Evangélica Pentecostés Neopentecostés, Evangélica Pentecostés Interdenominación, Evangélica Adventista del Séptimo Día. Han dejado de ser protestantes. El adventismo en México no es protestante. Es evangélico. ¿Y qué es ser evangélico en los contextos actuales? ¿Están a favor del domingo, sí o no? Un evangélico te guarda el domingo. Un evangélico te dice: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, influenciado por el dispensacionalismo. Un evangélico cree, al igual que el católico, que cuando tú mueres, si fuiste bueno, te vas al cielo. El adventismo está registrado como evangélico. Y una vez dando este tema, ya después de que lo terminé de dar, estaban allí, porque yo les digo, inviten a los que gusten invitar, solamente que sean personas maduras. Y fueron unos pastores evangélicos, los invitó un laico, y cuando salen lo agarran del brazo como un abrazo y le dicen: pues qué bueno, ya viste que ya somos uno, porque vieron que se registró como evangélico. La Iglesia Adventista en México ha dejado de ser protestante. A ver, hermanos, ¿qué es protestante? ¿Protestar contra el Papa? ¿Eso es ser protestante? ¿Qué es protestante, hermanos? Ya el hermano acá nos dio su definición. Bueno, hermanos, vamos a ver que protestante va más allá de nuestro concepto que tenemos. No vayan a pensar que yo vengo aquí a burlarme de ustedes, no. Hago siempre esta pregunta. Porque entre más la hago, me doy cuenta que el adventismo no sabe qué es el protestantismo. Ni el mundo evangélico, ni yo lo sabía. Entonces tengo que aceptar que no lo sabía y tengo que decir en base a un escrito está qué es el protestantismo. Miren, en 1529 el emperador Carlos V, el emperador alemán, influenciado por Roma, hizo un decreto. Ese decreto prohibía hablar mal de otra religión, específicamente en contra de la misa. Entonces, cuando los cristianos ven que el poder civil se está uniendo con el poder de Roma para hacer un decreto, entonces los príncipes cristianos protestaron. Amén. ¿Qué es un protestante? Un protestante es aquella persona cristiana que ve que cuando hay una unión de la iglesia y el Estado para imponer y regular la ley, ese cristiano protesta y él es protestante. ¿Sí? Así es. Lean ustedes el capítulo del conflicto de los siglos que se llama La Reforma, la protesta de los príncipes. Uno de los testimonios más nobles dados a favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos en Alemania ante la Dieta de Spira en 1529. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre ¿de qué? De protestante. ¿Sí? Aquí tenemos lo que ya les dije, el emperador quiso aplastar la herejía y se unió literalmente con los papistas, ¿sí? A que se declararan en contra ¿de qué? Del movimiento de la reforma de Martín Lutero. ¿Sí? Entonces finalmente vino el decreto. Se propuso que en los lugares donde la reforma no había sido establecida, el edicto de Worms se aplicara con todo rigor. Y que en los lugares donde el pueblo se había apartado de él y donde no se le habría podido conformarse a él sin peligro de levantamiento, por lo menos no se introdujera ninguna nueva reforma. Fíjense lo que decían. Bueno, ustedes pueden predicar aquí, pero de allí para allá ya no pueden predicar. ¿Qué es lo que está diciendo ahorita el decreto de asociaciones religiosas? Casi lo mismo. ¿Sí? Una asociación religiosa puede perder su registro en un estado, en un municipio. Y luego fíjense, que no se predicara sobre puntos que se prestaran a disputas, ¿no es lo mismo el día de hoy la ley de asociaciones religiosas? Tienes que fomentar el diálogo, la convivencia. Y fíjense, que no se hiciera oposición a la celebración de la misa, no hablar mal de qué. De las doctrinas de otra religión. Hermanos, el mismo decreto de 1529 lo tuvimos aquí en México en 1992. En aquella época, con una diferencia, en aquella época los cristianos protestaron. Cientos años después, los cristianos sucumbieron ante el decreto. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Ni se permitiera que los católicos romanos abrazaran las doctrinas de Lutero. Hermanos, esta era una ley para regular la religión. Y cuando los cristianos se dieron cuenta, ellos protestaron y dijeron, ¿qué dijeron? Protestamos por medio de este manifiesto ante nuestro Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, y que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto, ¿qué? Decreto. Ahora, acuérdense que cuando estudiamos cómo se dio la ley del 92, ¿qué es lo que decía? Carlos Salinas de Gortari, ¿y qué decía? Decreto. ¿Se dan cuenta? era allí que los líderes y el pueblo adventista se levantara para decir: protestamos. Ese era el momento de oro para que el protestantismo siguiera adelante. Pero en lugar de decir protestamos, dijeron: nos sometemos, nos subyugamos. Y luego dice: protestamos en contra de todo aquello que sea contrario ¿a quién? A Dios, a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación. Hermanos, una pregunta: ¿Roma es contrario a Dios? ¿A su santa palabra? ¿A los derechos de nuestra conciencia? ¿A la salvación de nuestras almas? Hermanos, por la gracia de Dios, yo quiero seguir siendo protestante. Yo protesto contra este decreto de la ley de asociaciones religiosas y culto público, porque me ha quitado mi libertad y ha hecho que no solamente a mí, sino a varios nos persigan, los mismos hermanos. Por eso protesto. No sé si tú quieras seguir siendo protestante, pero seguir siendo protestante, debes acordarte de Jesús también, que Él fue protestante. Él no aceptó la unión de la iglesia judía con el Estado. Sin embargo, así lo traicionaron sus propios hermanos, yendo a pedir ayuda al poder civil para callar ese separatista, ese disidente llamado Jesucristo. Y yo no sé si la mayoría del adventismo se ha olvidado que es protestantismo. Los tienen engañados con globos el 14 de febrero y cajitas felices del día de la bondad. Los tienen engañados con programas de conquistadores y jueguitos de sociedad de jóvenes y pastorelas y mimos y toda esa cosa, cuando la verdad es otra. Y quizá tú no sabes este tema, pero el día que lo estés o si lo estás escuchando, Dios te invita a que seas protestante. Porque ser protestante es defender la libertad de conciencia que Dios te ha dado. Amén. Los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma ¿de qué? Del protestantismo. Me gusta esta cita del conflicto de los siglos porque ustedes dirán, bueno, ¿para qué es el gobierno? Claro, Dios puso al gobierno. Pero fíjense lo que dice Elena de Huay, la profeta del Señor, dice: proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado, y es que el límite de su autoridad en materia de religión, todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil, sacrifica precisamente el principio por el cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. Se está refiriendo a los evangélicos, no de ahora, los de Martín Lutero. El Estado no tiene que hacer leyes para regir la religión. ¿Entendemos qué es ser protestante, hermanos? Cualquier ley que sea para regir tu religión, se está metiendo el Estado en un lugar que no le corresponde. Es decir, en ese tiempo, el liderazgo adventista se quedó sin cuestión de qué es libertad religiosa. Se quedó ciego. Ese mismo poder, el mismo poder anticristiano que rechazaron los protestantes de Espira, procura ahora, con redoblado esfuerzo, restablecer su supremacía perdida. Y hermanos, ese ahora es ahora. Sí. Universidad de Montemorelos. Visita la Universidad de Montemorelos, titular de la Dirección General de Asociaciones Religiosas. ¿Quién? ¿Sí? Fíjense. Ahí está el nombre del licenciado. Invitó a la comunidad universitaria a conocer la ley que rige las asociaciones religiosas en México y a colaborar en una cruzada nacional contra la ilegalidad. ¿Qué implica eso, hermano? Implica tu libertad o la persecución y la persecución. Les dijo, conozcan la ley de asociaciones religiosas. Y el que ustedes, porque los invitó a una cruzada nacional, la palabra cruzada, ¿de dónde viene, hermanos? Es catolicismo. Es la guerra que hacían contra los protestantes y contra los que no estaban de acuerdo con Roma. Esa, ahí viene la palabra cruzada. Entonces, este señor les invita a que conozcan la ley y colaboren en una, en otras palabras, en una guerra nacional contra los que no estén de acuerdo con esa ley. Hermanos, nuestros mismos hermanos están siendo usados por el papado para combatir a estas reuniones. Ay del pueblo de Dios, hermanos, que en su ingenuidad ciega se están dejando usar por Roma. Y miren, ellos fueron directamente, y fíjense lo que dice aquí. Bueno, este es el licenciado de gobernación. Y luego aquí nos dice quién es él. Él, Pablo Tolo Ortega. Pablo Tolo Ortega. Aquí dice quién es él. Ahí está la dirección de internet, si ustedes la quieren ver. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Intercontinental, cursó la maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana. Nosotros vamos al sitio de internet de la Ibero, ¿sí? Ahí está el sitio de internet de la Ibero, y cuando nosotros entramos a la Ibero, ¿sí?, vemos su misión y visión. Ahí dice la Universidad Iberoamericana, institución confiada a la Compañía de Jesús, es decir, a los jesuitas. Un jesuita ahorita en este momento está al control o influenciado por los jesuitas, está al control de las religiones en México. Sí, está al control. O sea, si nosotros con este tema no entendemos la situación, bueno, yo no sé por qué el Espíritu Santo te puede seguir llamando a ti. El jesuitismo se inventó para destruir el protestantismo. Sin embargo, el liderazgo está tan ciego que... Ahí están las fotos. Ahí está el que estudió en la Iberoamericana, que es el encargado. Y estamos hablando desde un punto de vista profético. Y aquí está Torres. Aquí está el rector. Aquí están los otros directivos en la Iglesia Adventista. Y este es el representante legal. Vean la cara porque la van a ver muy cerca de un servidor después. Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿qué? AR. Eso significa que tú te puedes hacer del poder del Estado y el Estado te puede proteger. Has confiado más en el hombre y maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí está toda la plana mayor de la Unión Mexicana del Norte. Aquí están los vicerrectores de la Universidad de Montemorelos. Y aquí están en lo que se llama el Templo Viejo. Noten, aquí está el representante legal actual. Sí. Hermanos, Mi pueblo fue destruido, dice Dios, porque le faltó conocimiento y conocimiento profético. Miren, ahí están todos los estudiantes. Los están adoctrinando para que conozcan esta ley y denuncien al que no está bajo esta ley. Ahí está haciéndoles esa propuesta. Y aquí están los pastores de del noreste. Este es el director de teología de Montemorelos. Este es el presidente de la del noreste. Toda la pastorada, si puedo usar esa palabra. Y miren qué tan cerquita está Torres una vez más. Aquí está en el Centro Huay de la Universidad de Montemorelos. Aquí está en la Escuela de Teología. Este es el pastor Armando Juárez. Este es otro pastor que me dio clases. El pastor de la Iglesia de la Universidad de Montemorelos. Esto me hace pensar que son ciegos, guías de ciegos. Proféticamente hablando. Ahí están otra vez. En lugar de decir el avance de la bestia, le dan su regalo. Ahí está. Le dan su regalo, un diploma. ¿Quién? ¿Aquí? Ahí están sentados. Y les quiero mostrar un video, ¿está bien? ¿Sí? Les quiero mostrar un video. Permítanme. ¿Y si tenemos audio? Sí. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Unión Mexicana Central. El 27 de enero del 2010, la Unión Mexicana Central recibió por parte de la Secretaría de Gobernación la visita del director general de Asociaciones Religiosas, el licenciado Paulo Tort Ortega, quien fuera recibido por el presidente de la Unión, el pastor Tomás Torres de Dios, para darle un recorrido por las oficinas ubicadas en Avenida Cuauhtémoc 698 de la Colonia Narvarte en la Delegación Benito Juárez. Como parte del recorrido, se le mostró cada uno de los departamentos en las oficinas, como publicaciones, salud, jóvenes, ministerio infantil, ministerio de la mujer y Gema Editores, la casa editora de la iglesia, quien como cortesía entregó un paquete de regalo incluyendo una Biblia. Cada uno de los departamentos fueron mostrados, incluyendo CIEMA, dedicado a la atención de los ministros adventistas, y Presidencia, donde el licenciado Paulo Tort, la licenciada Brenda y el licenciado Abraham Madero firmarían nuestro libro de visitas, para después mostrarle a grandes rasgos la organización mundial a la cual pertenece la UMC. También se le mostró la organización interna, incluyendo los institutos educativos. Y para demostrar la calidad académica, se ofrecieron dos piezas musicales interpretadas por alumnado adventista. A su visita se le otorgó una placa de reconocimiento con la firma del pastor Torres, el presidente, el contador Florencio Suárez y el pastor Tzu. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, AR, otorga el presente reconocimiento a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación a través del C. licenciado Paulo Tort Ortega, quien día con día tiene la misión de ser el garante de la libertad religiosa en México. Firma nuestro presidente, el pastor Tomás Torres de Dios, el contador Florencio Suárez Mendoza, y servidor. Y hay un lema que como unión tenemos: con el poder de su palabra. ¿Cuál palabra? ¿La de los ángeles? Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo usó para perseguir a los que no creían todas sus doctrinas. Caso número uno, y esto ya lo he presentado, esta es una carta que me envía un hermano. Otras ocasiones, pero para bien de lo que se está grabando, la leo, ¿está bien? ¿Sí? Y además de la carta, me mandó algunos otros documentos. Ahí está la carta, pero no se ve muy bien. Enero 22 del 2011. Hermano, se dirige a un servidor y dice: presente, por este conducto le informo que el problema con la Iglesia Adventista que motivó la demanda ante la Secretaría de Gobernación fue el siguiente. ¿Demanda ante quién? ¿La Secretaría de Gobernación? ¿Problema con quién? Con la Iglesia Adventista. 2011. Desde hace varios años atrás, Dios me ha permitido entender el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Tiene que ver con todas las tradiciones de la Iglesia Católica, con referencia a la Navidad, al Día de las Madres, etc. Y nosotros no debemos colaborar porque su origen es totalmente pagano. Esto lo he predicado desde el púlpito en estudios diversos, lo que provocó mucho enojo por parte de los dirigentes de la Iglesia Adventista, al grado de desfraternizarme de una manera totalmente injusta y fuera del manual de Iglesia. Sin embargo, no dejé de hablar y asistir al templo, lo que motivó mayor coraje con mis hermanos, al grado de correrme y amenazarme de llamar a la policía para que me sacaran si volvía a entrar. Recorrí varios templos y siempre llegaron al mismo extremo, porque la orden venía de arriba, desde la presidencia de la Unión. ¿Y quién está ahorita en la presidencia de la Unión? Aquí en México, Tomás Torres. Pero él está hablando de otra unión. Hay cuatro uniones aquí. Nuevamente me prohibieron asistir a cualquier templo adventista, hasta el grado de decir que del mundo. Como continué asistiendo, solicitaron el apoyo de la Secretaría de Gobernación para que ellos me prohibieran la entrada, haciendo uso la iglesia de reservarse el derecho de admisión que le da su personalidad jurídica. ¿Entendemos, hermanos? Ahora la iglesia se puede hacer de poder de cualquier dependencia del Estado para callar al predicador del mensaje de los tres ángeles. Ahí estás tú, hermano. Yo te digo, sigue los pilares de la fe adventista, pero no sigas a quien te persigue. Si quieres tú seguir el mensaje del segundo ángel, la Asociación Religiosa Adventista del Séptimo Día en México está persiguiendo. Fui citado y asistí, teniendo conocimiento de que, como no podían acusarme por el mensaje, llevarían una serie de escritos acusándome mentirosamente de muchas cosas, como la de interrumpir el culto, intentar golpear a los pastores, quejarme de la comida de los campamentos, etc. Y es que el hermano, cuando iba y veía que hasta en ciertos campamentos ya en algunos lugares estaban dando carne, él se quejaba. Bueno, incluso si tú te puedes quejar de eso, hermano, de que no estén llevando la reforma pro salud, te pueden llevar a gobernación. Yo no estoy en contra del mensaje de los tres ángeles ni de los pilares de la fe. Estoy en contra de lo que estuvo Cristo mismo, de lo que estuvieron los apóstoles, los valdenses, los reformadores, que cualquier iglesia use el poder civil. Porque la iglesia judía, usando el poder civil, mató a mi Cristo. Por eso estoy en contra. Los licenciados de gobernación me indicaron que tenía derecho a decir algo en mi defensa. La religión, siendo manejada por el Estado, tus hermanos llevándote ante el Estado, ¿es posible? Sí, sí es posible, hermano. Pero si ellos tomaban la decisión de prohibirme la entrada y yo iba a cualquier templo a nivel nacional, sería reportado a la PGR para ser buscado y remitido a la cárcel bajo cargos federales, donde la autoridad municipal y estatal no tienen jurisdicción. Hermano, esto no es asunto de tu municipio ni de tu estado. Si tú no estás de acuerdo con una R, es un delito federal. Es lo que el Papa quería. Sin embargo, gracias a Dios, a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, se prestaron a escuchar el mensaje de los tres ángeles durante 50 minutos. Amén. Aproximadamente sin interrumpir. Solo lo hacían para preguntar al representante legal de la iglesia si lo que yo decía era verdad, a lo cual siempre contestó que sí. Al final se llegó el acuerdo que le hago llegar copia, diciendo el representante que no me podían prohibir la entrada. Al representante, que no me podían prohibir la entrada, pero que yo no anduviera alborotando a la feligresía. Pero que ellos analizarían un escrito estudio que yo llevaba preparado y me contestaran solo con las Sagradas Escrituras si estaba equivocado. Han pasado más de 6 años y no he tenido respuesta. Sigo asistiendo y continúan amenazándome de meterme ahora sí a la cárcel. Siempre les digo a los dirigentes que no han cumplido su parte en el acuerdo. Y eso los confunde, pues ni entre ellos tienen una buena comunicación. Atentamente me despido, quedando a sus distinguidas órdenes, para cualquier duda o aclaración, exhortándole a no dar mal uso de estas copias, porque para nosotros no hay mayor privilegio que padecer problemas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual le rogamos doble porción del Espíritu Santo para poder seguir adelante. ¿Persecución ahora? Sí. ¿Por la predicación del mensaje del segundo ángel? Sí. ¿Tus hermanos, los adventistas del séptimo día? ¿Tus líderes? Sí. ¿Decepcionado? Sí, tal vez. Porque has seguido al hombre y no has mirado a Cristo. Porque tú todo eran los dioses de la asociación y sus representantes legales. Y no era el Cristo vivo que está intercediendo en el santuario celestial por ti. Han pasado 6 años. Hermanos, aquí está el citatorio. Aquí está el citatorio. Noten ustedes. Y aquí traigo él me dio copia. Aquí está. Me dio copia de esto. Ahí está el citatorio. Noten ustedes cómo el Estado y la Iglesia se unen para perseguir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estado e iglesia, esto es lo que les da el poder de pedir ayuda a la iglesia. a fin de tratar un asunto con respecto a su relación con la que AR, Iglesia Adventista del Séptimo Día AR, solicito a usted se sirva a presentar en las oficinas de esta dirección de normatividad ubicadas en, y ahí está toda la dirección, año 2004. Ellos tienen poder para llevarte allá, hermano. ¿Lo vas a seguir apoyando? Apoya la predicación del mensaje de los tres ángeles y no la traiciones. Pero apoyar esto es traicionar a Dios. Y tú lo sabes, pastor, que apoyar la relación iglesia-estado es traicionar a Dios. Y tú lo sabes, laico, y tú lo sabes, hermano. El día que Cristo venga, no te va a llevar al cielo. Porque no te apoyaste de Él, no hiciste de su brazo tu apoyo total. Porque tuviste miedo, fuiste cobarde. Apoyaste la persecución de tus hermanos. Te quedaste callado, en silencio, neutral. No omito señalarle. No omito señalarle que el día antes mencionado, traer su identificación oficial vigente con fotografía. Lo anterior con fundamento, ya esto como que no funciona. Dispuesto por los artículos 27, fracción 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tercero y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, octavo y 24, reglamento interior de esta secretaría. ¿Cuál secretaría? Gracias. Atentamente, sufragio efectivo, ¿qué dice? No reelección. Con copia al director general de asociaciones religiosas, con copia al ingeniero Daniel García González, apoderado legal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, asociación religiosa. Quien quiera ver la copia, aquí está, hermanos. Ahora, de cualquier religión que tú estés viendo esto, si eres católico, si eres evangélico, cualquier religión, esto es lo que quería el Papa que te hicieran a ti, que tus mismos hermanos te persiguieran. Alabo a Dios porque esto debería de suceder antes de la segunda venida de Cristo. Amén. Alabo a Dios porque esto me está diciendo que Cristo está a las puertas. Que Cristo viene pronto. Bienaventurados sois cuando os persigan. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bienaventurados sois cuando el que te engaña es tu hermano, el que caminó contigo en el templo. Hermanos, se está cumpliendo. Abran su Biblia. En el Salmo 55, miren. Salmo 55. Y miren, se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Salmo 55. Se está cumpliendo la Escritura. Salmo 55. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmo 55, 11. Agravios hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de dónde, de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría que soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera que ocultado de él. ¿Quién es el que lo afrentó? ¿Quién es el que se levantó? ¿Quién es el que lo engañó? Dice el verso 13. Mas tú, hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. A la casa de Dios andábamos en la compañía. Condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno, porque maldades hay en su compañía entre ellos. Yo a Dios clamaré y Jehová me salvará. Amén. ¿Se está cumpliendo eso, hermanos? Ahí está. Con copia al apoderado legal. El que te va a traicionar, el que te va a engañar es tu amigo. El que anda contigo en la iglesia. Él es el que te va a llevar. Mas yo en Jehová confiaré. Él es mi ayuda. Él es mi protección. Él quita y pone reyes. Ese es mi Dios. No temeré lo que me haga el hombre, dice el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Amén. Hermanos, si el día de hoy la AR Adventista te está llevando ante las autoridades, prepárate para la ley dominical, porque ellos mismos te van a entregar. Noten ustedes que aquí viene la calle, la colonia, el municipio y el estado y el nombre de la persona. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué viene de allí eso? Cuando tú te bautizas, hay una solicitud de ingreso a la iglesia. Ahí van todos. Ahí van todos los datos. Ahí va tu nombre, tu calle, tu colonia, tu número, tu municipio, tu teléfono, tu correo electrónico. Si tienes maestría, doctorado, trabajas, estudias, si no haces nada, todo lo tienen controlado. Es bíblico esto, que para meterte a una R debas de dar todos esos datos. ¿Cómo conociste la iglesia? ¿Fue a través del pastor Gambetta? Entonces no te puedo bautizar. Control. Religión anterior. Ah, mira, ¿a dónde se van todos estos datos? A las ARs. Por eso te pueden demandar, porque saben los datos que tú le diste. A veces uno respira y dice, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre? Noten ustedes, con copia al ingeniero Daniel García González, es al apoderado legal. Si ustedes van ahí a la ley de asociaciones religiosas y ven, precisamente él es uno de los apoderados legales. Ahí está Daniel García González. Él te puede llevar y demandar ante el Poder Civil. Esta es copia del acuerdo. Aquí está. No lo voy a leer todo. nada más cosas que están aquí. Una vez que dialogaron, llegaron a un acuerdo y dice el nombre del hermano, se compromete a respetar a todas y cada una de las autoridades que representan la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿qué? AR, así como asistir a un solo templo de dicha iglesia y no generar inconformidad y divisionismo entre la feligresía. ¡Cállate! No prediques el mensaje del segundo ángel. Y yo te voy a controlar y en ese templecito nada más vas a estar. Eso es el liderazgo que tú estás apoyando, hermano. Un liderazgo con la Inquisición de Roma. Un liderazgo que no aprueba a Cristo. Un liderazgo que persigue. Y que ante esta situación no te dice nada. Porque tú puedes ser la siguiente víctima. Quédate en un solo templo. Que Dios los perdone. Porque se están aprovechando de la grey. Que Dios los perdone. Porque están traicionando el santo mensaje del segundo y tercer ángel. Y si tú sigues predicando este santo mensaje, ¿no ya te han acusado de divisionismo, hermano? ¿Sí o no? ¿Qué te falta? Que con tus diezmos te lleven a gobernación. Y con tus ofrendas. ¿Quieres eso? ¿Quieres seguirle a pagando a abogados adventistas para que, si tú quieres ser fiel, ellos te acusen de divisionismo y te prohíban la entrada a sus templos? Sé que esto es fuerte, hermanos. Pero Ezequiel 33 siempre me ha pegado en la conciencia. Si ves la espada venir y no avisas, la sangre de ellos va a caer sobre ti. Sí, hermanos. Esto no es un juego. Esto es el siguiente caso. El representante legal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día R nos visitó febrero 25 del 2011. Díganme cuando no se vea por qué. Ahí está, febrero 25 del 2011. Ese mismo representante que ustedes vieron tan pegadito al Poder Civil. Nosotros organizamos un evento. Invité a este pastor de sostén propio de Estados Unidos. Él fue presidente del colegio Columbia Union College en Washington. Después siguió como pastor de sostén propio y tiene un colegio. Ha hablado con varios presidentes de Asociación General. Ha escrito más de 50 libros en defensa del adventismo y en contra de la apostasía. Lo invitamos para un fin de semana. Noten aquí que dice SMO, at SMO. Aquí un servidor le está traduciendo. Algunos de ustedes fueron a este evento. Lo titulamos Afirmando el Adventismo. ¿Ven ustedes la palabra adventismo? El mensaje de los tres ángeles a todo el mundo. Pues aquí está el representante legal de la Iglesia Adventista. Y ahí está orando con un servidor. Y después de la oración me empezó a decir que debido al orden jurídico nacional, esa reunión no debía ser. Que yo no me debía llamar adventismo, usar la denominación adventismo, porque estaba en contra de las leyes. En ese momento quiero decirles que yo no entendía en profundidad, pero sí dije, si este individuo, es lo que dije en mi mente, él viene contra mí con el título de representante legal de todos los adventistas. Legalmente él representa a todos los adventistas. Y me está prohibiendo predicar el evangelio. ¿Quién es él? Si nunca derramó ni una gota en la cruz por mí. Una gota de sangre. Esto es lo que quería Roma, y felicidades a Roma de mala manera. Y felicidades a los líderes del adventismo porque siguen las huellas de Roma. Porque no fueron a prohibir que se predicara el mensaje de los tres ángeles. A partir de allí dije, no entiendo lo que está pasando, sé que está mal. Y voy a investigar por qué. Él me dijo que era delito usar el nombre adventismo. Ahí lo pueden ver, tan cerca de un servidor, tan cerca de gobernación. Ahí lo pueden ver ustedes. Entonces ellos se quejaron ante gobernación y denunciaron ante el Ministerio Público. Cuando ustedes entran a gobernación, asociaciones religiosas, dice, atención a conflictos suscitados entre asociaciones religiosas mediante el procedimiento de arbitraje. Si una AR se siente ofendida por otra AR, ellos van a decirle, señor de gobernación, alguien me está molestando, póngalo en su lugar. Alguien está usando mis sandalias, mis zapatos, mi saco, mi nombre. Póngalo en su lugar. Han cedido ante Roma y ahora están haciendo lo de Roma. Usando el poder civil. Hay un formato. Finalidad del trámite, atender los conflictos entre asociaciones religiosas. La vigencia del trámite es una vigencia indefinida. En otras palabras, esta queja sigue allí. Hermanos, aquí hay un formato. Fíjense nada más, ejemplo del escrito de la queja, director general, en carácter, el nombre de la persona, representante apoderado legal de la asociación religiosa tal, SGAR, tienen que poner el registro, antecedentes y hechos. Bueno, el mismo formato de queja lo usaron contra nosotros. Noten ustedes, ese formato, aquí está. El mismo formato. Miren, México, Distrito Federal, 25 de febrero. Eso fue en la mañana que lo fueron a quejarse a gobernación. En la tarde llegó el representante legal. El mismo formato, licenciado César Hernández Mercado, en mi carácter de director de asuntos legales de la Iglesia Adventista. ¿Se dan cuenta que siguieron el formato? Están siguiendo los planes de Roma. Influenciados por Roma. Que por medio del escrito, entonces después tenían que poner ellos hechos. ¿Sí? Y luego ponen lo que es una tremenda falsedad. Dice que la iglesia fundada, a la iglesia adventista AR, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y la iglesia. ¿Cuál separación? Si están pidiendo apoyo al Estado. ¿Creen que nos van a engañar? ¿Creen que somos neófitos para creer en su engaño? ¿En que ellos cayeron de parte del Papa? No. Debido al anterior, fíjense, denunciar específicamente, fueron ellos a poner la queja donde nosotros íbamos a estar reunidos. Consideramos necesario poner en su conocimiento que entre los días 25 y 27 de febrero del 2011 se llevará a cabo una serie de conferencias denominadas Defendiendo al Adventismo en el inmueble conocido como Salón Villanueva, ubicado en Avenida Villanueva, número 10, Colonia Exhipódromo de Peralvillo, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06-220. Hermano, yo ni sabía el código postal. en esta Ciudad de México, Distrito Federal, a cargo del autodenominado Pastor Colin Standish. Luego dice acá arriba, es el caso que la Iglesia Adventista del Séptimo Día AR no ha conferido a esta secretaría el carácter de ministro de culto. Dice, como no está registrado ante ustedes, él es un ministro falso. Bueno, agradezco a Dios que yo no estoy registrado ante el Papa, porque podría perseguir a mis hermanos como ellos lo están haciendo. Estamos hablando del año pasado, hermanos. No ha dado aviso o solicitado autorización alguna para realizar actos de culto público con carácter extraordinario fuera de los templos, ni ha realizado gestiones para la legal internación del señor Standish, por lo que la asociación religiosa que represento se deslinda de la organización de dicho evento, así como de cualquier responsabilidad o sanción que del mismo pudiera derivarse. Traición al mensaje del tercer ángel. Nos deslindamos del donde se predica el mensaje del tercer ángel. Cobardes ante Dios. ¿Estás apoyando esa organización, hermano? Eres libre de hacerlo. Yo no vengo aquí a decirte que no la apoyes. Pero si estás apoyando la persecución de tus hermanos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, vamos a ver el cuarto y lo vamos a ver más grande. Perdón, me equivoqué. Fíjense lo que dice. La Iglesia Adventista del Séptimo Día R se reserva el derecho de qué. De denunciar ante qué ministerio público de la federación al autoproclamado pastor Colin Standish. Sí, es autoproclamado porque nosotros no lo llamamos pastor. Y hermanos, acaba de salir un documento donde se está, aquí lo traigo porque es importante que ustedes lo sepan. Y son personas fieles que al ver todo esto lo alertan a uno. Aquí está el documento. Mañana lo voy a presentar también. Misión del Valle de México, ancianos. Instrucción a nuevos dirigentes. Acá abajo dice, uso del término pastor. Adoptar el siguiente concepto acerca del uso del término pastor. Un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es aquel que ha sido llamado al ministerio, sí, pero por ellos, no por Dios. Ordenado como tal, por ellos, no por Dios. En este grupo se incluyen también a quienes han estudiado la carrera de teología o su equivalente, tienen un empleo denominacional y está asignado a funciones que la Iglesia reserva para pastores. Para ellos, eso es un pastor. Por eso llaman autoproclamado pastor Standish. Para ellos ya, si no trabajas con ellos, no eres pastor del mensaje de los tres ángeles. Por eso dicen, denunciamos, reserva el derecho de denunciar ante el MP. ¿De qué? De México, de la federación, al autoproclamado pastor Standish. ¿A quién resulte responsable? Por los hechos que pudieran ser considerados ¿de qué? De delito. Toda vez que utiliza la denominación ¿de qué? Del adventismo. Inclusive si usted está como pastor sin acreditar dicha calidad. Hermanos, es un delito ahora decir que eres pastor y decir que eres adventista. Estás condenado a que te denuncien. Y felicitamos a los vasallos de Roma por socavar la libertad religiosa y por seguir el ejemplo de Roma. Va a pasar como el pueblo judío, que cuando se aliaron con Roma y entregaron ante el poder civil a Jesús, estuvieron felices por un momento. Pero después ese mismo pueblo que se aliaron, después sucedió lo siguiente: al pueblo con quien se aliaron para entregar a Jesús a los romanos, ese mismo pueblo los cercó y los destruyó. Aprendan de la lección. Aprendamos. Denunciar. Déjaselo al diablo en asuntos religiosos, porque él es el que acusa a los hermanos de día y de noche. Si tú estás en una R, es bueno que sepas esto, hermano. Que es delito llamar, usar el término adventista, y es delito llamarte pastor. Bienvenido al tiempo de la realidad profética, donde tus mismos hermanos te están destruyendo, persiguiendo y traicionando. Luego dice aquí abajo, fíjense nada más, solicito que me tengan por enterado, ¿y quién? Protesto conforme a derecho, licenciado César Hernández Mercado, director de Asuntos Legales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, él es el que me fue a ver. Y si tú vas y verificas, ahí está, es otro más encargado de usar el poder civil, César Hernández Mercado. Es otro más. Y todo esto me hace pensar a mí que la persecución está empezando por tu propia casa. Ahí está. Se reserva el derecho de denunciar ante el Ministerio Público de la Federación. ¿Qué es el Ministerio Público de la Federación? Uno se va a Orden Jurídico Nacional. ¿Sí? Perdón, sí, ordenjuridico.gov.mx, y dice: incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos de orden federal. ¿Está persiguiendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día Asociación Religiosa en México? Sí. ¿Quién persigue en la Biblia? Apocalipsis 12 dice que el dragón persigue. Apocalipsis dice que el dragón persiguió a la mujer que estaba a punto de dar a luz. Apocalipsis 12 menciona que el dragón persiguió a la mujer, y la mujer tuvo que huir al desierto. Apocalipsis 12 dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Quién persigue? El diablo. ¿Quiénes son perseguidos? Los descendientes de la mujer. Amén. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién está siendo usado por el diablo para perseguir? El representante legal de la iglesia y toda la estructura organizacional de la Asociación Religiosa Adventista del Séptimo Día. Con pruebas, hermanos, con pruebas. No estoy inventando nada. Le presenté estos papeles a un abogado de la Iglesia Adventista que no está trabajando como... Es pastor y es abogado, pero no está en esa lista de abogados. Vio los papeles, agachó la cabeza y nada más movió la cabeza y dijo: esto no debe ser. Y yo le dije: no es que no deba ser, es que ya lo están haciendo. Y si tú sigues allí, aunque tú digas que no eres ecuménico y aunque tú digas nada, si tú no alzas la voz contra esto, eres lo mismo, un cobarde. pero prefieren los préstamos que le hacen a veces hasta el 2% para comprar una casa y obtener un carro, a defender la libertad religiosa. La Iglesia del Séptimo Día le manda a AR, le manda a Gobernación Migración al pastor Hugo Gambetta estando en Chiapas, diciembre 11. Vamos, en diciembre pasado. Y esta es copia del documento que logré obtener. SEGOP, Secretaría de Gobernación, nombre Hugo Gambetta, nacionalidad estadounidense presente. Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 20, 37, 92, 93. Hermanos, es toda la ley contra el pastor. Estaban los oficiales de migración y preguntaron como que es bueno que ustedes hagan esto también. Hay tantos sinceros adventistas metidos en la R. Que tú no sabes si Dios los puede tocar a ellos con el mensaje de los tres ángeles. Es bueno que tú los adviertas. Entonces estábamos allí y llegaron los agentes de migración. Ahí ustedes los pueden ver sentados. Aquí están todos los hermanos sentados. Y esto que ustedes ven aquí, esto es el estrado. Esta es la parte de atrás de la lona y para acá está el frente. Aquí se puede ver mejor. Y estaban en una oración y ellos mismos oraron. Los de migración. Habían recibido una orden de ir a verificar los documentos del pastor Gambetta. A ver si venía como ministro de culto. Ahí los tenemos más de cerca, es un acercamiento. Sí. Esto fue en diciembre del año 2011. Llegaron en esta camioneta. Una vez más vemos Secretaría de Gobernación, Chiapas. Ahí hacemos un acercamiento. Ahí está la placa del carro, todo donde llegaron, con documento en mano. Hay posibilidad que él no entre a México, porque ellos no se van a quedar quietos. Si recibieron la influencia de Roma, harán lo que Roma hace. Ahí está otra parte del mismo carro. Finalmente, esto es lo que dice todo el documento que se presente a Gobernación, etcétera. Atentamente, su delegado de Chiapas. Lo hacen los líderes adventistas en Chiapas, porque cuando llegaron los de migración, un servidor estaba allí y alguien le había preguntado, ¿quién los manda? Y los de migración dijeron, un tal Maya. Y cuando yo me asomo allí, todos se me quedan viendo, así que tú le estás echando migración al pastor. Le digo, ahora, señores oficiales, tengo el derecho de preguntar quién realmente los está mandando. Porque ya me están diciendo, están los hermanos pensando que yo fui. Y agarraron sus radios. Uno de ellos agarró sus radios, se comunicó a las centrales, dijo, ¿de quién es el reporte? El reporte venía de César Maya Montes. Es el que está demandando. Es el encargado de enfoque el editor de la revista Adventista en México, Enfoque. Uno lo puede ver si uno quiere ir al libro del año que tiene la Iglesia Adventista online, en línea, que es adventistyearbook.org. Usted nada más teclee César Maya y le va a salir como que es parte de la Unión del Sur de México y es parte del Comité Ejecutivo. Además de eso, de acuerdo al servicio de noticias adventistas, adventistnews.adventist.org, César Maya Montes es, ahí lo tenemos, es este que está aquí, César Maya a la izquierda y Juan Gras, los directores de la libertad religiosa en la Unión Mexicana del Sur. Esa es la libertad religiosa que te espera. Persecución. Es contraproducente todo lo que estamos viendo. ¿Cómo los encargados de libertad religiosa están persiguiendo? Ahí vemos lo mismo. Y si ahora también hacemos lo mismo, nos vamos a Gobernación, nos damos cuenta una vez más que él es otro de los abogados del diablo. Pues sí, porque el que persigue es el diablo. Pensemos bíblicamente, hermano. ¿Qué espíritu tenían los que persiguieron a Jesús? El espíritu del diablo. El que persigue por razones religiosas es del diablo. Los comités ejecutivos, los que sabiendo esta información no hacen nada, son del diablo. Pero aún así Dios te puede rescatar porque su amor es grande. Y si tú estás siendo engañado por esta R, Dios en su gran amor te hace un llamado a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, al que está siendo perseguido, como a ti mismo. Ahí está César Maya Montes, apoderado legal. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, se cumplen las palabras, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes, ¿qué dice? Que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas, ¿miles de qué? Pastores, fueron obligados, ¿a qué, hermanos? A abandonar sus iglesias. A muchos pastores, ¿y qué más? Feligreses, ¿qué se les impusieron? Multas, encarcelamientos, torturas y martirio. ¿Por qué? Porque la iglesia alcanzó el poder civil. Hoy la historia no ha cambiado, hermano. Hoy la historia es peor porque teniendo la luz se han vuelto ciegos. Teniendo el conocimiento se han vuelto ignorantes. Teniendo la palabra la han ignorado. Le han dado la espalda. Otro caso, caso número 4. Este caso son casos de disciplina. Allá en Chiapas, hermanos, en Chiapas están disciplinando a los hermanos por estar en este mensaje. ¿Sí? Ahí está la carta de disciplina. Vemos el año 2010, si la pueden ver ahí, a partir del 9 de junio del 2010, la carta de disciplina en nombre del hermano por andar en este mensaje. Simplemente ellos dicen aquí, dice la adhesión o participación en un movimiento u organización divisionista y desleal. Entonces ahí está y vemos el logo más de cerca porque es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice. Cuando te van a disciplinar, ponen el nombre y ponen ¿qué? AR. ¿Qué significa esto? Te disciplinan con el poder del Estado. ¿Sí? Y no solamente eso, ponen literalmente registro constitutivo SGR 9293. Tenemos el poder para hacerlo y para callarte, para disciplinarte, para silenciarte. Cosa interesante que me llamó, aquí está copia de las cartas que los hermanos me han mostrado en los viajes que hago. Cosa interesante, me llamó la atención ese logo. ¿Dónde han visto ustedes ese logo? ¿Dónde? Las Naciones Unidas. ¿Y por qué está allí? Miren, el logo de la Asociación del Soconusco, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. El 13 es número cabalístico. Tenemos el mundo. El mismo logo de las Naciones Unidas está 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Claro, esto no está aquí. También está el mundo. Este logo lo investigué y este logo es el que usó el Imperio Romano cuando cercó Jerusalén. Cuando cercó Jerusalén, ellos ponían esto. ¿Sí? Ese logo. Ahí está, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, este es. Traía estas letras, Senatus Populus Que Romatus, quiere decir el Senado y el pueblo de Roma. En otras palabras, la influencia de Roma, la influencia de Roma, la influencia de Roma. Dice aquí en el sitio de internet de la ONU, la bandera de la ONU es de color azul cielo, tiene un emblema central que simboliza un mapa del mundo, bordeado por unas ramas de olivo que representan la paz mundial. Esto representa la paz mundial. Mi interpretación es la siguiente. Si tú eres AR, eres parte del nuevo orden mundial. Restringir la religión. La libertad de conciencia. En Chiapas, un estado protestante. Hermanos, en Chetumal, Quintana Roo, también fueron a ver un hermano de eso todavía. Cuando vaya para allá voy a tener las evidencias. Y lo llamaron a las oficinas de gobernación. Y le dijeron que con qué hacían todo esto. Y él les dijo, como somos asociación civil. Y le dieron varias preguntas. Gracias a Dios, Dios lo ayudó para que contestara las preguntas. Pero después le dijeron, bueno, ustedes están bien. Les vamos a decir que nosotros lo fuimos a interrumpir a ustedes. Porque los que nos fueron a pedir que los fuéramos a revisar fueron sus mismos hermanos, los adventistas del séptimo día, los de la organización. O sea, hermanos, son pruebas contundentes de que esto está ¿qué? Sí. Ahora, ¿por qué persiguen? Porque tienen el poder de hacerse, la oportunidad de hacerse del poder civil. Eso se llama personalidad ¿qué? Jurídica. ¿Sí? El tiempo avanza rápido. ¿Qué es la personalidad jurídica? ¿De dónde procede el término personalidad jurídica? Hay un libro que se llama 10 años de vigencia de la ley de asociaciones religiosas y culto público. Lo produce la Secretaría de Gobernación y la UNAM. Aquí está el libro. Cómprenlo, hermanos. Vaya, creo que lo venden en Porrúa para que ustedes vean ahí todo, cómo está todo el asunto. ¿Sí? En este libro vemos que lo produce, no sé si puedan ver aquí abajo, dice Secretaría de Gobernación y la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos se pusieron a estudiar la ley de asociaciones religiosas después de la aprobación hasta el 2002. Y aquí nos dice de dónde procede el término personalidad jurídica que todas las AR obtuvieron. Aquí dice, ¿ahí sí pueden ver, hermanos? ¿O le apago la luz? ¿Sí ven? Dice, uno de los aspectos más importantes es el que se refiere, esto está bajo el título de personalidad jurídica, ¿de las qué? ARs. Dice, es el que se refiere a los actos mediante los cuales las ARs adquieren su ¿qué? Personalidad jurídica. Por tanto, en esta ocasión haré referencia de manera especial en las reflexiones materia de la misma a ese tema, que es además tan entrañable en la vida de estas agrupaciones, particularmente ¿dónde? En la Iglesia Católica. Es decir, en la Iglesia Católica ellos son los que originaron el término de personalidad jurídica. Y eso se lo dije a este pastor que les comenté. Y él lo aceptó, que sí es cierto. Dice, es en el curso de los 20 siglos, a partir de la revelación evangélica, de la constitución y expansión de la Iglesia Universal. ¿De qué iglesia está hablando que tiene 20 siglos? ¿Qué iglesia tiene 20 siglos? La católica. Según ellos. Dice, hasta la consolidación de los órdenes jurídicos estatales, me salto los paréntesis, ¿qué se desarrolla la teoría de la personalidad jurídica? ¿Dónde se desarrolló la teoría de la personalidad jurídica? En la Iglesia Universal que tiene 20 siglos. ¿Cuál es esa iglesia? La Iglesia Católica. ¿Ahí se desarrolló? Porque estamos viendo que la Iglesia Adventista tiene personalidad jurídica, ¿sí o no? Bueno, tiene el mismo concepto católico que se desarrolló en la Iglesia Católica durante los 20 siglos. El término personalidad jurídica viene del derecho canónico de Roma de la bestia de Apocalipsis 13. Las cosas claras. Este término de personalidad jurídica, nosotros lo vemos aquí. Dice, fíjense, ellos mismos están diciendo, la misma Secretaría de Gobernación, 10 años después, está diciendo que el concepto de personalidad jurídica procede del canon católico. Aquí dice, coincide la providencia de una orden o congregación religiosa que en derecho canónico pueden tener ¿qué? Personalidad jurídica con la Asociación Religiosa Mexicana que agrupa a los miembros de dicha orden o congregación que actúa en México. Las asociaciones religiosas que reúnen los requisitos establecidos en la ley para obtener su registro constitutivo tienen una nueva personalidad jurídica. Hermanos, ellos nos están diciendo, el término personalidad jurídico tiene origen en Roma y lo adquirieron las asociaciones religiosas. Y está basado en el canon de derecho canónico. Hermanos, aquí está el canon de derecho canónico. Canon de derecho canónico. Aquí es donde por siglos se desarrolló la teoría de personalidad jurídica que las hace asociaciones religiosas. Es un librito en latín, en español. Es caro este librito. Pero tuve que adquirirlo para mostrar a los hermanos que el término personalidad jurídica proviene exactamente aquí de el canon 113 y 114. La misma Secretaría de Gobernación me está diciendo que todo fue sacado de... La personalidad jurídica fue sacado de los conceptos ¿de dónde? Del canon 113 y 114 del derecho que gobierna a la bestia. Entonces, cuando vamos allí, abrimos el canon 113 Y exactamente dice lo siguiente. Ahí está, le apago un poco la luz. Se ve mejor, ¿verdad? La Iglesia Católica y la sede apostólica son personas ¿qué? Morales, por la misma ordenación divina. Dicen, a nosotros nadie nos puede juzgar. Nosotros nos puso Dios y nosotros íbamos a juzgar. Y nosotros podemos dar personalidad jurídica a otros, pero a nosotros nadie nos puede demandar. ¿Por qué creen que ahora con todos estos casos de pederastía y todo eso, la Iglesia Católica prefiere sacar los millones de pesos, de dólares, a ser demandada? Por eso, porque su teología es que nadie me va a demandar. Nadie me va a llevar a juicio a mí. Se constituyen personas jurídicas o por la misma prescripción del derecho o por especial concesión de la autoridad competente dada mediante ¿qué? Decreto. ¿Cómo se dio en 1992 la personalidad jurídica a las asociaciones religiosas? ¿Mediante qué? Hermanos, es lo mismo. Salinas de Gortari siguió esto. Es lo mismo. No lo voy a leer todo. Corporaciones, fundaciones son personas jurídicas públicas. Toda persona jurídica es por naturaleza perpetua, etcétera. Y miren, cuando uno ve de personalidad jurídica, el mismo concepto lo tenemos acá. Si nosotros abrimos este manualito que le dieron a los adventistas, y lo abrimos en la siguiente página, en la página número, bueno, no, ni trae número esto, creo que sí, no trae número. Miren cómo entra el concepto. Esto es Seminario de Asuntos Jurídicos, Reformas Constitucionales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día R. Y lo que vemos acá es precisamente el término personalidad jurídica. O sea, Roma se metió no solamente al patio, se metió hasta la cocina y empezó a cocinar. Empezó a darle sabor a la comida del adventismo en México con sus ingredientes, personalidad jurídica. Ese mismo concepto que inició y se desarrolló durante 20 siglos en la Iglesia Católica, en la bestia de Apocalipsis, en la bestia de Daniel 7, lo tenemos ahora en el adventismo, ¿sí? Ahí está, Seminario de Asuntos Jurídicos, Iglesia Adventista del Séptimo Día y persona jurídica. Porque la Iglesia Católica Romana es la única persona que moral. Ella sí puede dar personalidad jurídica, ¿sí? Ese contexto, entonces lo tenemos aquí y vamos a ver su definición. Dice, definición desde el punto de vista jurídico, es todo ser capaz de tener derechos y ¿qué más? Y obligaciones. Todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. ¿Sí? Esa es la definición principal. Ahora fíjense, la Iglesia Católica, en este anexo de este libro dice, la ley de asociaciones religiosas y culto público ha sido reconocida la personalidad ¿qué? Jurídica ¿de qué? De la Iglesia Católica. Fue el de la Iglesia Católica, de la Iglesia Adventista. O sea, les plantó su mismo principio a todas las ARs. La personalidad jurídica es diferente a las personas que la integran. Bueno, déjeme de irme para atrás, porque aquí habla, hay algo aquí que debemos entender. Quizá esté abajo, sí. Bueno, no está, pero el concepto de personalidad jurídica, aquí está, miren. ¿Se acuerdan ustedes que personalidad jurídica son sujetos a derechos y obligaciones? Bueno, pues lo mismo, el mismo concepto está aquí, en el canon 113. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Qué iglesia? La Iglesia Católica. Además de personas físicas, hay también personas jurídicas que son sujetos en derecho canónico a ¿qué? Obligaciones y ¿qué más? Y derechos. Bueno, el mismo concepto de obligaciones y derechos, ¿sí? Lo tenemos aquí. ¿Ven ustedes? Todo ser capaz de tener derechos y ¿qué? Obligaciones. Es el mismo concepto. Es el mismo concepto. La Iglesia Católica adquiere su personalidad jurídica. ¿Qué es personalidad jurídica? Ya vimos que no solamente es el hecho de hacerse del poder civil, sino fíjense, es algo aquí muy interesante. Y lo estoy sacando de este libro que la misma Secretaría de Gobernación pone a disposición de ustedes en el sitio de internet. Dice, pasan de hacer agrupaciones, entes colectivos o comunidades de hecho, ¿a qué? A personas morales con personalidad distinta de la de los miembros que la integran y con posibilidad de poseer un patrimonio propio distinto del de sus integrantes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir lo siguiente. Ustedes se reúnen aquí, por ejemplo, aquí hay una reunión, todos somos la iglesia, amén. En el momento que alguien decide, nos vamos a registrar como AR, dejan de ser iglesia y van a adquirir una personalidad distinta. Por ejemplo, si aquí, supongamos que esta es una iglesia y ustedes han comprado las sillas y han comprado este terreno, y ustedes dicen, esto es de la iglesia. Bueno, una vez que van y lo registran, deja de ser de ustedes. Y es solo de los que se registraron como apoderados legales. Los bienes ya no son de ustedes. Por eso el adventismo ahora en el sur está peleando los templos. Porque los templos ahora pasan a ser dueños de ellos. Y aunque el hermano allá se gastó construyendo y para obtener los medios, cuando está el templecito llegan y les piden, denos los papeles. ¿Sí o no? Es como tú construyes tu casa, y ya que tienes tu casa construida, llega alguien, te toca la puerta, vengo por los papeles de tu casa. ¿Se la darías? No. Bueno, porque si le dan sus templos. Da risa, pero es lo que quiere Roma, que la gente se quede sin templos. Por eso estamos adorando aquí, porque no tenemos templo. Por eso estamos adorando en los debajo de los árboles y todo eso, porque no tenemos templo. El concepto católico de personalidad jurídica es aceptado en el adventismo, ya lo vimos. No solamente en esta página, sino en la misma página de internet de la Unión Interoceánica. ¿Sí? Ustedes visitan la Unión Interoceánica, esa página de internet, asuntos legales. Fíjense lo que dice aquí. Dice, a partir de esta fecha, SGAR 9293, dice, por medio de la Oficina de Asuntos Legales Religiosos, el día 19 de mayo de 1993, quedaron como sigue. Este día se registró, el 19 de mayo de 1993, adquirió la organización adventista personalidad jurídica. Este día se registró y ahí está, 9293. A partir de esta fecha, nuestra iglesia goza de personalidad jurídica. A partir de esa fecha, se implementó el principio de Roma, de que los bienes dejan de ser de ustedes y pasan a ser de unos cuantos. Se implementó el principio de Roma, de que te pueden demandar y te pueden silenciar usando el poder civil. El 19 de mayo de 1993 se implementó el principio de la bestia en la organización adventista en México. Y en este sitio de internet, que es del 5 de marzo del 2012, dice aquí, fíjense nada más, ahí está el nombre del de gobernación y es parte de la División Interamericana esta noticia. Dice, director de Asuntos Religiosos de México elogió hace poco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ja, alguien que pasó por la Universidad Jesuita. Elogió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como ejemplar. Pues claro, le han dado tantos regalos. como ejemplar por el desarrollo de su trabajo de auxilio en emergencias a través de la Iglesia Adventista. ¿Sí? Noten una cosa. Ahí está el director, se dirige a líderes adventistas de la Unión Mexicana en México. Esta es algo de lo último, hermanos. Las iglesias adventistas que fueron registradas después de 1993 pertenecerán a la iglesia en México, explicó Thor. Y líderes de la iglesia aprovecharon la oportunidad para revisar el proceso de registro, a la vez que los líderes de la iglesia le hacían preguntas al oficial mexicano sobre registración apropiada y exacta. Le están dando los planos de los templos y todo. Oh, hermanos. El pastor Torres, ¿quién? Torres, le volvió a asegurar a Thor que el compromiso de la iglesia de trabajar en colaboración con quién, para beneficiar a la sociedad, continuará a través de las 4 regiones principales de la iglesia en México. Está vendido. La relación iglesia-estado están vendidos. Hernández, ¿quién es Hernández? El que nos fue a visitar. César le entregó una placa especial de reconocimiento a nombre de la iglesia por su cortesía hacia esta durante los últimos 3 meses en el proceso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene cerca de 700,000 miembros dispersos en las regiones mexicanas del norte, centro, interoceánica y el sur. Opera varias universidades, hospitales, casas publicadoras y decenas de escuelas que... primarias. Ahí está la foto. ¿Pueden ver? Ahí le están entregando su reconocimiento, su diplomita. Ajá. Aquí lo tenemos más de cerca. Sí. Miren nada más. El pastor César Hernández, encargado de asuntos legales en México, presentó una placa especial al director de las asociaciones religiosas por su cortesía hacia la iglesia. Ahí está. Más obvio, más cercanía entre el Estado y la iglesia no lo podemos ver. Nos quedan 10 minutos. No lo podemos ver. Ahí están reconociendo. Esto es la amistad que hace que estas personas, representantes legales, persigan a los que no están bajo AR. Esto es lo que les hace creerse más potentes y poderosos. Pero hermanos, como dijo Martín Lutero en su himno, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Aunque estén demonios 1,000 pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. ¿Ven ustedes qué tan cerca está? Un tal Maya. A 20 años las AR son puro ecumenismo, ya esto lo vimos, pero se dan cuenta ahora. Después de 20 años se sabe que Roma se alegró, esto también ya lo vimos, y ahí dice la Santa Sede se alegró de que la Iglesia Católica y las demás organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del estatuto de ¿qué? De AR. Y con esta terminamos. La Santa Sede, el papado, se alegró de que las iglesias se obtuvieran o se beneficiaran de asociación religiosa. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. ¿Sí? La ART manda que en todo momento respetar los cultos y doctrinas ajenos a tu religión y convivir, tolerarlas, etcétera. Primeros Escritos te dice que cuando se repita el mensaje de la caída de Babilonia como lo dio el segundo ángel, se van a hacer mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. Tú tienes, si quieres predicar el mensaje del ángel que alumbre a la tierra con su gloria, tú tienes que anunciar, tienes que mencionar las corrupciones introducidas en las iglesias. La RT manda respetar esas corrupciones. ¿Qué vas a hacer tú? Finalmente, ¿estás en una AR o en una iglesia? La AR persigue usando al Instituto Nacional de Migración, al Ministerio Público. La iglesia no persigue, es perseguida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:10. La AR se hace del poder civil, usa a gobernación. La iglesia se hace del poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. La AR usa instancias federales. La iglesia dice, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Primera de Corintios 6, del 4 al 6. La AR denuncia, en el caso del pastor Stanis, el pastor Gambetta y otros. La iglesia no denuncia. Dice en Primera de Corintios, ya lo vimos atrás, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. La AR se basa en las leyes humanas, en todas este tipo de leyes humanas, ley de esto, ley del otro, ley de aquello. La iglesia, me dice la palabra de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La sierva del Señor dice, hermano, finalmente, los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falso testimonio contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos, indicando los lugares donde se hayan ocultado, guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. Maranata, el Señor viene, del año 76, página 195, párrafo 3. Hermanos, después de todo, espero que tú, después de esta presentación, entiendas qué es lo que implica entrar y salir de un templo, de cualquier iglesia, con el famoso registro constitutivo de AR. Es la sombra y la personalidad de Roma. Y que Dios nos ayude a permanecer fieles. Que Dios sea con nosotros. Y si tú estás viendo toda esta presentación, esto es una muestra más de que Cristo viene pronto y de que el diablo está airado contra los que están proclamando el mensaje de los tres ángeles y los quiere silenciar. Pero nos podrán callar incluso nuestros labios, pero nunca nos podrán quitar nuestras convicciones, porque con esas nos vamos a descansar. Y en la mañana de la resurrección tenemos la confianza en que Cristo nos levantará y nos llamará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos la confianza de que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso tenemos la seguridad de que estamos predicando el mensaje contra la bestia, la influencia de la bestia, cómo está controlando a todas las religiones, incluso la adventista aquí en México. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Te invito a que pongas tu vida en la mano de Cristo, en las manos de Cristo, que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y si tú dices, yo no tengo valor para presentar esto, hermano, el valor nadie lo tenemos, Cristo nos lo da. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Trata de estar en ese grupo especial que enfrentará a la bestia y a su imagen, porque ese grupo especial, hermano, irá formará parte o serán los 144,000. La sierva del Señor te dice, trata, haz lo mejor por estar en ese grupo. Que no te importe nada en esta vida. Que te importe la verdad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En tus manos nos ponemos. Nos dedicamos y nos entregamos a ti. Para que tú nos uses en la proclamación de la última advertencia al mundo. A un mundo que perece por el avance de la bestia del papado. Ayúdanos a proclamarlo sin distinción, sin reserva, sin miedo, para honra y gloria de tu nombre, y a preparar a otros para cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y en su majestad, y poder, Señor, escuchar tus palabras: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Danos tu bendición en este tu día santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.